Martes 4 de febrero, entra la reina. Leo Daniel capítulo 5 versículos 9 al 12. Entonces el rey Belsasar se turbó sobre la manera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: el rey vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre al cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. El rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, lo constituyó jefe sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto en él se halló más espíritu, ciencia, entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. ¿Qué dice la reina sobre Daniel que el rey ya debería haber sabido? El hecho de que incluso ignorara la existencia de Daniel, ¿qué nos dice de él? A medida que el salón de banquetes entra en caos debido al misterioso mensaje escrito en la pared, llega la reina, ofrece la solución al confundido rey. Recuerda que está Daniel, quien demostró capacidad para interpretar sueños y resolver misterios durante la época de Nabucodonosor. Si Belsasar hubiera sido tan inteligente como su predecesor, habría sabido dónde acudir para encontrar el significado de esta misteriosa escritura. La intervención de la reina resultó necesaria para el rey, que es a estas alturas parece totalmente perdido en cuanto a qué hacer a continuación. Las palabras de la reina suenan a reprensión para Belsasar por haber pasado por alto a la única persona del reino que podía interpretar la escritura misteriosa. Y también le da al rey un círculo oral de Daniel. El profeta tiene en el espíritu del santo Dios luz, entendimiento, sabiduría divinos, un espíritu excelente, conocimiento, que capaz de comprender e interpretar sueños, resolver acertijos, explicar enigmas. Fue jefe de magos, astrólogos, caldeos, adivinos en la época de Nabucodonosor, según Daniel 5, versículos 11 y 12. A esas alturas también, nuevamente nos preguntamos por qué Belsasar había ignorado a Daniel. El pasaje no ofrece una respuesta directa a esta pregunta, pero suponemos que en ese momento Daniel, después de trabajar para el rey, al menos hasta el tercer año de su reinado, según Daniel 8, versículos 1 y 27, ya no está al servicio activo. Un factor podría ser la edad de Daniel. Probablemente tenía unos 80 años y es factible que el rey haya querido reemplazar a la antigua dirigencia por una generación más joven. Quizás también haya decidido ignorar a Daniel porque no quería comprometerse con Dios de Daniel. Pero cualquiera que sea la razón o la combinación de razones, continúa siendo llamativo que alguien con una trayectoria como la de Daniel pudiera pasar al olvido tan rápidamente. Leo Romanos capítulo 1 versículos 16 al 32. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce lo es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder, deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí de sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora, ¿de qué manera vemos que se manifiesta el principio expresado en estos versículos? No solo en esta historia, sino también en el mundo actual, reavivados por su palabra. Hoy Salmos capítulo 2, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 21.